Toma! ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Hey, hey, hey! Vamos a jugar. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo programa de Rompecabezas, el primer programa del año. Estoy acá en la 107.3 Radio Comunitaria El Aguaribay, una radio para ser hablada. Pero no solo voy a agradecer a mi operadora y productora Victoria Zavala, sino a todas las radios comunitarias del país que pueden transmitir este hermoso programa pensado y dedicado para todos los pequeños y todas las pequeñas de casa. Tenemos un montón de información súper divertida. Vamos a contar un cuento, vamos a hacer una riquísima receta de alfajores de maicena. No termina ahí, porque también te voy a contar los 5 beneficios de escuchar radio. No solo Rompecabezas, sino todo lo que te puede ofrecer la radio. Y como para terminar, juguetes reciclados. ¿Para qué? Para cuidar el ambiente. Y no solo eso, sino para divertirnos. Vamos a escuchar unas canciones, nos vamos despertando, que estamos muy tempranito hoy, y volvemos con nuestro cuento de hoy. Ya me puse el camisón porque estoy por embarcar en un cuento de aventuras y de río que inventamos cada noche con papá. Hoy contame, por favor, de un piojito timonel que con todo su valor y su coraje el mundo salga a recorrer. Que con un barco de papel creciendo con su magia, otra aventura espera lista para andar. La de una garza que subiendo desde el río quiso en el cielo navegar. En el cielo un colibrí de repente apareció. Chiquitín, ¿qué andas haciendo entre las nubes? Doña Garza, de otro cuento vengo yo. Al piojito quiero ver y en su barco aterrizar. Todo puede suceder, dijo la garza, solo es cuestión de imaginar. Que con un barco de papel juegan a volar. Y cada noche mientras sueño navegando en este cuento que inventamos con papá, pido que nunca, pero nunca se termine, que no inventemos el final. Que con un barco de papel navegue el río como un mar y entre las olas pueda ver que juegan a volar. Que con un barco de papel navega el río como un mar y entre las olas pueda ver peces que juegan a volar. Papi, por favor, un cuento muy mejor. Inventado, dale. Que tenga un colibrí que están jugando el escondite. Un gato y un besito. Continuamos con Rompecabezas. Qué divertidas estas canciones. Cómo nos despiertan las canciones infantiles. Cómo me gusta bailar y cantar estas canciones. Espero que vos estés igual que yo de feliz, porque ahora necesito que te pongas unas orejas de burro para que puedas escuchar este hermoso cuento que al final nos deja una gran moraleja. Este cuento se llama El árbol que no sabía quién era y empieza así. Había una vez un jardín muy hermoso en el que crecían todo tipo de árboles maravillosos. Algunos daban enormes naranjas llenas de un delicioso jugo. Otros, riquísimas peras que parecían azucaradas de tan dulces que eran. También había árboles repletos de dorados melocotones que hacían las delicias de todo aquel que se llevaba uno a la boca. Era un jardín excepcional y los frutales se sentían muy pero muy felices. No solo eran árboles sanos, robustos y bellos, sino que además producían las mejores frutas que nadie podía imaginar. Pero había un pobre árbol que siempre se quejaba de su mala suerte. ¡Ay! Este árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía la misma canción. Los demás le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría con palabras de ánimo. El manzano, por ejemplo, solía hacer el hincapié en lo importante que era el contraste y de su color, porque se quejaba de no tener frutas, era solo un árbol verde. Pero el árbol, por mucho que se quedaba en silencio y trataba de imaginar verdes manzanas naciendo de sus ramas, no lo conseguía. Otro que a menudo lo consolaba era el mandarino. Pero nada, el árbol era incapaz y se sentía fatal por ser diferente y poco productivo. Una mañana, un búho le escuchó llorar amargadamente y se posó sobre él. Viendo que sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de lluvia, pensó que algo realmente grave pasaba. «Perdona que te moleste», le dijo el búho. «Mirá, yo no sé mucho acerca de los problemas que vos tenés, pero yo soy un animal muy observador y quizás puedo ayudarte». El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor. «Gracias por interesarte en mí, amigo mío. Como puedes comprobar en este jardín, hay cientos de árboles, todos muy bonitos y llenos de frutas. Pero vos, ¿acaso no me ves? Todos mis amigos y mis amigas insisten en que intente dar manzanas, peras o mandarinas, pero no puedo. No me sale». El búho, que era muy sabio, comprendió el motivo de su pena y le dijo con firmeza: ¿Quieres saber mi opinión? El problema es que no te conoces a vos mismo. Te pasas el día haciendo lo que los demás quieren que hagas y en cambio no escuchas tu propia voz interior. El árbol se puso a pensar y sinceramente el búho lo dejó pensando. Le guiñó un ojo y sin decir una palabra, se alzó el vuelo y se perdió en la lejanía. El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente búho. Aspiró profundamente varias veces para liberarse de los pensamientos negativos e intentó concentrarse en su propia voz interior. Cuando consiguió desconectar su mente de todo lo que lo rodeaba, escuchó al fin una vocecita dentro de él. «Cada uno de nosotros somos lo que somos. ¿Cómo pretendes dar peras si no eres un peral? Tampoco podrás dar nunca manzanas porque no eres un manzano. Es muy simple. Tu belleza contribuye a alegrar el paisaje y eres una de las especies más admiradas por los científicos. ¿No crees que es suficiente?» En ese momento y después de muchos meses, el árbol triste se alegró. La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendió quién era y que tenía una preciosa y esencial labor que cumplir. Es muy importante conocernos, ¿sí? Es muy importante. ¿Cuál es la moraleja de este hermoso cuento? Es que cada uno de nosotras y nosotras, ustedes pequeñitos y pequeñitas, tienen capacidades diferentes y esto nos distingue de los demás. Trata de conocerte a vos y sentite orgulloso de lo que sos. Trata de ser todo lo que te haga feliz y no lo que los demás quieren que seas. Gracias por quedarte escuchando este magnífico cuento. Vamos con algunas canciones y enseguida volvemos con más rompecabezas. Canción para vestirse. Al levantarse dijo la rana, mientras espiaba por la ventana, tira con tirita y ojalá con botón. Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama. Tira con tirita y ojalá con botón. Aupa, dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones. Tira con tirita y ojalá con botón. No halló mi flauta, protestó el grillo y la tenía en el bolsillo. Tira con tirita y ojalá con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa. Tira con tirita y ojalá con botón. Medio dormido dice el morrongo, cuando madrugo siempre rezongo. Tira con tirita y ojalá con botón. Y el sapo dice que disparate desayunarse con chocolate. Tira con tirita y ojalá con botón. Tira con tirita y ojalá con botón. Arriba, arriba, Elis, Lauri, arriba, vamos. Volvemos con rompecabezas. Hemos escuchado la hermosa historia de este árbol y unas hermosas canciones para poder bailar y disfrutar en familia. Pero ahora llegó el momento de cocinar. Antes que te muestre todo lo que vamos a necesitar, vas a ir corriendo a buscar un anotador. Si no sabes escribir, por favor, o me grabás un audio o le pedís a algún adulto que esté por ahí cerca que te anote los ingredientes para que vos después puedas hacer esta magnífica receta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Unos alfajores de maicena. Son súper ricos, súper rendidores y te van a encantar. Te voy a contar primero los ingredientes por gramos, pero siempre te voy a ir aclarando cómo podés medirlos con una tacita. ¿Para qué? Porque si no tenés balanza como yo en casa, lo puedas realizar de la misma manera. ¿Qué vas a necesitar? 150 gramos de maicena, a lo que equivale media taza, una taza común, la taza que ocupas para tu té o para tu leche. También vas a necesitar 100 gramos de harina común, 4 ceros. Entonces, si 150 gramos es media taza, los 100 gramos le vas a sacar 2 cucharadas de esa taza. Recordá que también vamos a necesitar 80 gramos de azúcar, es decir, 6 cucharadas de azúcar. 100 gramos de manteca, estos potecitos que compramos de manteca ya traen los gramos, así que cuando vayas a comprar los ingredientes, que sean 100 gramos, así no te perdés. 2 yemas, una cucharadita de polvo para hornear, esencia de vainilla, dulce de leche y coco rallado. Solo eso. Vos creerás que son muchos ingredientes, pero no es mucho. Y aparte, de todo lo que compres te va a alcanzar para hacer 2 veces más esta misma receta. ¿Cómo vamos a hacer estos alfajores de maicena? De la siguiente manera. En un bowl, de su preferencia, el que tengas en casa, vas a poner la manteca a temperatura ambiente. ¿Qué significa temperatura ambiente? Estar tipo pomada, bien blandita. También vas a poner el azúcar y unas gotitas de esencia de vainilla. Vamos a mezclar todo hasta que esté bien incorporado. Pueden utilizar una batidora eléctrica o hacerlo a mano, como yo en casa. Yo lo hago con un tenedor. Una vez que tengamos armada una especie de pomada, vamos a agregar las 2 yemas de huevo y vamos a volver a batir. No tires las claras, porque el próximo sábado te voy a enseñar cómo reutilizar las claras de huevo. Llegó el momento de incorporar la harina y nuestra protagonista, la maicena. Si pueden hacerlo con un tamizador de por medio, muchísimo mejor. Pero si no tenés, no importa, no te quedes con ganas de hacer esta receta. También vamos a agregar una pizca de polvo de hornear. Esto hace que el alfajor se pueda inflar un poquito y que quede súper suave al momento de comerlos. Ahora sí, vamos a meter la mano en la masa, en el bol que tenemos hasta que los ingredientes secos estén bastante incorporados con los húmedos y luego vamos a continuar en la mesada hasta que nos quede una masa bien homogénea, es decir, bien lisa y bien fácil de trabajar. Esto lo vamos a dejar en la heladera, reposando unos 15 minutos y luego de pasar este tiempo, vamos a estirarla en la mesada. Para eso vamos a utilizar lo que nos gusta llamar la técnica de los capos y consiste en esto. Vamos a estirar una buena cantidad de papel film sobre la mesada. Por encima colocamos nuestro bollo y luego por encima otra buena cantidad de papel film. Así, entre estas dos láminas, vamos a proceder a aplastar y estirar nuestra masa. Y así no se te va a pegar nada en el palo de amasar. Primero vas a retirar la parte de arriba del film y con un cortante, no tiene por qué ser redondo, sino que también puede ser cuadrado, puede ser una estrella o el molde que tienes. En casa no importa la forma, lo que importa es el sabor. Vas a cortar todas estas masitas y las vas a poner en una plaquita para el horno. Luego las vas a llevar a este horno que si sos muy pequeño siempre te pido que pidas ayuda y que no te vayas a quemar. Vamos a ponerlos en el horno aproximadamente unos 10 minutos. Al 180 grados está bien, es un horno medio por si mamá te pregunta. Así que vamos a hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Cocinamos las tapitas, dejamos enfriar, ponemos el dulce de leche, los pasamos por coco y ya están listos para disfrutar estos alfajores de maicena que son una delicia. Te voy a pasar el número de la radio por si tenés dudas acerca de esta receta, yo te la puedo pasar. Nos podés encontrar en Facebook como Radio Comunitaria La Guaribay, Instagram Comunitaria La Guaribay, teléfono 2613-057484. Quien les habla, Sabri Suárez. También me podés buscar en Facebook, estás libre de buscarme y pedirme la receta si te olvidaste algún ingrediente. Nos vamos con unas canciones, te dejo que te descontractures un poco y enseguida volvemos con más Rompecabezas. Para jugar con las palabras, labras, labras, un mapa y unas coordenadas, nadas, nadas, para jugar y divertirse, irse, irse. El tiempo viaja y no te espera. Era, era como viajar en aire. Continuamos con más rompecabezas. Espero que hayas podido anotar todos los ingredientes de esos alfajores de maicena porque de verdad que son una delicia. Pero ahora sí, dejemos de trabajar porque llegó el momento de jugar. Es súper importante que podamos hacer juguetes y juegos con material reciclado. ¿Por qué? Porque así cuidamos el ambiente y también podemos disfrutarlos en casa, en familia, para poder divertirnos. Hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer juguetes con un material reciclado. Lo primero que vamos a hacer es una flauta mágica. ¿Y sabes de qué está hecha? De esos sorbetes que ya no entregan en los kioscos porque contaminan el ambiente. Entonces, si te quedaron algunas, las vamos a reutilizar y hacer una flauta mágica. Necesitas aproximadamente 9 o 10 sorbetes. Es una gran idea para aprovecharlas. Y es súper sencillo. Vas a juntar 9 sorbetes, las vas a cortar a cada una de ellas 2 centímetros de diferencia y las vas a pegar, simplemente eso, todas juntas de mayor a menor, las vas a ir pegando y uniéndolas de una manera muy prolija y así vamos a unirlas con un hilo encerado luego de haberlas pegado para que nunca se nos rompa esta flauta mágica. Cuando la termines de hacer, déjala secar, déjala reposar un ratito y luego vas a ver lo divertido que es soplar esta flauta mágica. Para no irnos con un simple juego, también te voy a enseñar a decorar un poco la ventana de casa. Si tenés un maple de huevos, vamos a utilizarlo. Vamos a hacer unas vaquitas de San Antonio con este maple. Son súper simpáticas las vaquitas de San Antonio, decoran el hogar y también puedes utilizarlas para algún día especial. No nos olvidemos que estamos por empezar marzo y se viene el Día de la Mujer, así que si tenés una mamá, una tía, una prima a quien quieras regalarle un hermoso detalle, podés hacer muchas vaquitas de San Antonio con un maple de huevos y las regalás. Vas a necesitar un maple de huevo y con una tijera vas a ir cortando los semicírculos de este maple. Vas a recortar bien por los bordes. Luego vas a pintar cada uno de estos recortes con los colores que vos quieras. Pueden ser témperas porque esto los deja súper pintados y no se te van a decolorar. Pero si no tenés, podés usar fibras o pegarle papelitos. No importa, no te limites, imagina y crea. Vas a pegar, luego de haberlo decorado, 2 ojos. Los ojos los podés pegar en este maple de huevos o podés agregarle un pompón y ahí los ojos. Entonces ya estás haciendo una hermosa carita para esta vaquita de San Antonio. Vas a ponerle unos limpiapipas. No sé si los conoces, pero si no tenés limpiapipas para hacerle las antenitas, también puedes ocupar alambre, goma eva o cualquier cosita que puedas utilizar en casa para hacerle estas antenitas. Si no tenés, no importa, le pones un palillito y en ese palillito pones un hermoso mensaje para regalar. Como ya te dije, esto es solo una idea. A partir de esta idea vos podés crear, imaginar y poder divertirte en casa recreando y utilizando todos los materiales reciclables que tenemos a nuestro alrededor. Vamos con algunos temitas y enseguida quédate porque te voy a contar los beneficios de escuchar radio, sumamente importante. Porque acordate que como siempre te digo, porque te quiero, te cuido y siempre te voy a estar trayendo hermosos consejos. Las manos, dejo que caiga una coquilla. Llega el otoño, viene y me habla con su sonrisa. Qué brisa fresca, roja manzana, era amarilla. Quiero castañas, cierro pestañas y un árbol de belleza. Suelta que el viento amarga las cosas que caen al compás. Las hojas secas que por el camino quedaron atrás. Ah, abrígame las huellas de mi pesar. Suelta hasta que el viento amarga las cosas que caen al compás, las hojas secas que por el camino quedaron atrás. Ah, ah, abrígame las huellas de mi pesar. Comenzamos con este último bloque de Rompecabezas, pero no porque sea el último, es menos importante, porque en Rompecabezas te traemos todo lo que necesitas, consejos, cuentos, juegos y todo lo que hace divertirte en familia. Hoy te voy a contar unos tips que son súper, pero súper importantes. Es por qué escuchar radio. No solo escucharnos a nosotros que somos la radio comunitaria La Guaribay, una radio del oeste, sino toda la radio o música que te haga sentir feliz. Primero que nada, la música entretiene. Y este entretenimiento nos hace sentir muy felices. La radio también nos acompaña. Para muchas personas, niños, niñas, adolescentes, la radio es una especie de compañía que no tiene fin. Yo, en mi caso, me siento súper acompañada haciendo este programa para ustedes, los más peques de casa. Además, trabajamos la imaginación. ¿Por qué? Porque por este medio no nos podemos ver, pero yo te doy todos los tips para poder hacer un juego. Imaginás y van a crear hermosas vaquitas de San Antonio. Y estoy segura de que si veo las vaquitas de San Antonio de 10 o 15 niños y niñas, van a ser todas diferentes, aunque yo haya dado solo una explicación. Porque así es la imaginación, nos hace crear, recrear y hacemos sentir súper felices. Y además de todo esto, nos da muchísima alegría, porque no solo escuchamos música, sino personas que están pensando en nosotros y nosotras. Así que, ¿qué estás esperando para seguir escuchando radio? Por lo menos a mí me encanta hacer radio y poder estar con vos. Así que, después de estos últimos consejitos que te di, espero que te quedes acá por Radio Comunitaria La Guaribay, escuchando nuestra grilla, haciendo cosas en familia, divirtiéndose y haciendo una rica comida en este sábado hermoso que tenemos. Bueno, vamos a escuchar unos temitas y nos vamos.

demasiado. Aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, cada cosa en su lugar. No, justo ahora. Un ratito más. Tenemos que armar la casita. Aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, cada cosa en su lugar. Vamos a guardar todo en su lugar. Vamos a jugar. Aguardar, vamos a jugar. Que no quede nada en su lugar. Vamos a jugar. No puede ser, siempre lo mismo. Al final, yo estuve ordenando y ahora dejaron todo tirado otra vez. ¡Vengan a ayudar! Siempre lo mismo, yo sabía. Vamos a jugar.